Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Hoy vamos a compartir con ustedes una información muy poco o nada conocida. Les doy un título. ¿Ustedes sabían que en Italia hay empresas recuperadas por sus trabajadores? Seguramente no. Pues bien, les cuento. En el último número de la revista Autogestión para Otra Economía, una excelente revista que ya va por el número 3 y que dirige Andrés Ruggeri. Andrés Ruggeri integra y conduce el programa Facultad Abierta y es un especialista en la temática de la economía social y solidaria. Pues bien, en esta publicación hay una nota que lleva por título Las empresas recuperadas italianas, más allá de la ley Marcora. Y ahora les cuento. Las ocupaciones de empresas por trabajadores han existido en Italia desde los comienzos del siglo XX, empezando con las masivas ocupaciones de fábricas en Turín durante el bienio de 1919-1920. Luego reaparecerían durante la reconstrucción de Italia después de la Segunda Guerra Mundial y durante los años de conflictos sociales y laborales de los 70. A lo largo de esa década, la Federación Cooperativa Italiana, la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, conocida como Lega Coop, que históricamente representó al mayor número de cooperativas de trabajo del país, ayudó con la conversión de más de 100 empresas privadas que pasaron su crisis, transformándolas en cooperativas. El fenómeno contemporáneo italiano de empresas recuperadas despega a principios de la década de los 80, durante un periodo de persistentes dificultades económicas y en particular con el apoyo, y esto lo subrayamos nosotros, con el apoyo del Estado italiano y los movimientos cooperativos y sindicales a través de legislación de apoyo y de nuevas formas de financiamiento para la creación de nuevas cooperativas. Como sucede con la mayoría de los casos de empresas recuperadas por sus trabajadores en todo el mundo, las italianas de hoy en día han tenido un patrón de desarrollo que sigue de cerca las altas y bajas macroeconómicas del país, incluyendo, claro, al igual que las argentinas, una relación inversa a la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. En particular, las empresas recuperadas por los trabajadores italianas han surgido como respuesta de los trabajadores al aumento del desempleo causado por las caídas de los mercados y las reestructuraciones y cierres de grandes partes de su sector industrial durante los años 70, 80 y 90 y nuevamente a partir de la crisis mundial de 2008. Las empresas recuperadas por los trabajadores italianas de hoy en día despegarían particularmente después de la aprobación de la ley 49/1985, que data del 27 de febrero de ese año, conocida comúnmente como Ley Marcora, que lleva el nombre del ministro de Industria que la patrocinó, Giovanni Marcora. Pues bien, el número de nuevas empresas recuperadas por los trabajadores en Italia ha aumentado recientemente debido a las secuelas de la crisis financiera de 2008, las reformas a la ley Marcora en los últimos años y los nuevos fondos de financiamiento estatales, esto lo volvemos a subrayar, y del movimiento cooperativo. A comienzos de 2015, según la investigación realizada por esta revista, Autogestión para Otra Economía, existían 131 empresas recuperadas por los trabajadores en forma activa en Italia, mientras que 300 han existido desde los años 80. La mayoría de ellas, pymes, compuestas por entre 10 y 50 trabajadores. Y vamos terminando este comentario diciendo que hoy en día casi el 70% de las empresas recuperadas por los trabajadores del país, estamos hablando de Italia, se encuentran en el sector manufacturero, incluyendo carpintería y madera, metalurgia, calzados, textiles, procesamiento de alimentos, logística y en algunas industrias más pesadas como son los astilleros. las mayores concentraciones de empresas recuperadas por los trabajadores se encuentran en las regiones de Toscana, Emilia-Romagna, Véneto, Umbría, Le Marche y Lacio. Se trata de regiones reconocidas por sus procesos de producción interconectados, basados en pymes, con productos especializados en lo que se denomina las regiones de la Tercera Italia o Made in Italy, una referencia de enorme significación que vendría muy bien también para poner en marcha aquí, en la República Argentina. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión del programa en su octavo año consecutivo y ya en pleno segundo semestre de este año 2017, un segundo semestre auténtico, real, que está transitando, y este es el programa número 323, es decir, Capicúa, y vamos a ver en apenas una hora y 20 minutos si nos trajo suerte o no. Por lo pronto, hasta que ese momento llegue y si todo sale bien, por Desde la Gente, por este programa, tendrán que haber pasado, les cuento, a Amílcar Salas Oroño, que es doctor en Ciencias Sociales, especialista en el análisis del vecino y socio argentino, Brasil, por supuesto, para contarnos cómo es la reforma laboral implementada allá y que por aquí pretenden igualar, antes o después de octubre. También serán de la partida las compañeras de la Secretaría de Géneros del IMFC que hablarán con las mujeres de Ellas Hacen, de Berazategui. Y Ana Grondona continúa con su mirada, con su aguda mirada sociológica, empecinada semana tras semana para tratar de dilucidar por qué nos pasan las cosas que nos pasan y nos van a seguir pasando a las argentinas y los argentinos. Y nos vamos a hacer unos minutos para celebrar este primero de agosto el Día de la Madre Tierra, la Pachamama. Así es, la Pachamama. Y recordamos a un humorista magnífico que nació el 30 de julio de 1915 y que con su fino oficio nos hizo reír en más de una oportunidad. Pero lo dejamos con la incógnita y en un rato le contamos de quién se trata. Y hoy el informe de Silvia Porritelli no es sobre una cooperativa, sino sobre la difícil situación que vienen sufriendo muchas de las cooperativas recuperadas por sus trabajadores. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial. Alpargatas vendió una planta en Catamarca y redujo la producción de su fábrica en Tucumán, obligando a sus trabajadores a adelantar sus vacaciones. La fábrica de calzados DAS de Coronel Suárez, ex Gatik y Vulcabras, con casi 2.000 trabajadores, confirmó que harán suspensiones durante todo el año. Puma despidió a 180 empleados en sus plantas de La Rioja. En diciembre pasado, la empresa Erso de San Luis, también proveedora de Puma, cerró sus puertas, dejando a 200 operarios en la calle. En la empresa nuclear Atucha, que en febrero ya había echado a empleados, a fines de junio último no renovó otros 200 puestos de trabajo. En esa misma zona cerró también la empresa química Carboclor, que se encargaba de realizar solventes para gasolinas. En total, los despidos fueron 150. La petrolera San Antonio de Las Heras, provincia de Chubut, anunció el cierre de su planta y el despido de 330 trabajadores. La quita del arancel del 35% al ingreso de computadoras, notebooks y tablets del exterior en abril originó que la mayoría de las industrias del sector dejaran de fabricar. Una de las firmas electrónicas ya entró en concurso de acreedores. En la ciudad santafesina de Acebal, el jefe comunal decretó la emergencia productiva local debido a la crisis en la industria del calzado, principal actividad económica de la zona. A fines del mes pasado, la empresa Hutchinson, ubicada en la localidad bonaerense de Martínez, dedicada a los insumos de caucho, anunció que despedirá a 350 empleados. El titular de AFATRE, la asociación que nuclea las empresas electrónicas de Tierra del Fuego, advirtió sobre una caída del 30% en los niveles de empleo de las industrias fueguinas. La centenaria firma Lagomarsino, harinera marplatense, anunció su inminente cierre y suspendió a 62 trabajadores. Autoridades y habitantes pidieron que se declare la emergencia laboral en Zárate, Varadero y Campana, en la provincia de Buenos Aires, obviamente, por el despido de unos 1.500 trabajadores de la construcción y de diferentes sectores industriales. Son alrededor de 280 las obreras y los obreros afectados por el abandono de la fábrica GGM, que produce calzado para las marcas Pony, Signia y Asics en Ciudad de las Flores. Estos son algunos, solo algunos, de los tantos casos que engrosan la lista de empresas y fábricas que cierran o que están atravesando serios problemas. Casi que podríamos estar el programa entero leyendo una lista similar, y no exageramos. Según un relevamiento del Centro de Economía Política de Argentina, el CEPA, en nuestro país se cerraron 3.198 empresas entre diciembre de 2015 y marzo de 2017. O sea, desde que Mauricio Macri asumió el gobierno, 7 fábricas por día cerraron sus persianas. Estos números, que en realidad representan a personas que sufren la triste, tristísima situación del desempleo, muestran claramente que el neoliberalismo se ha reinstalado con fuerza en la Argentina y también hablan de una política económica que apunta a la inseguridad y a la flexibilidad laboral. Desde que comenzamos Desde la Gente, hace ya 8 años, escuchamos decenas de casos de empresas y fábricas que fueron recuperadas por sus trabajadores. Hoy queremos volver a escuchar lo que en su momento nos contaron quienes, frente a la desazón, el abandono, la quiebra y las maniobras de vaciamiento, se pusieron la camiseta cooperativa y decidieron emprender el camino de la autogestión. Estos testimonios muestran las difíciles situaciones que debieron enfrentar los trabajadores y nos alertan sobre la posibilidad de caer en índices de desempleo y pobreza aún mayores a los que se están registrando actualmente. En los días más convulsionados de diciembre de 2001, un grupo de 50 personas, la mayoría mujeres, decidió tomar la planta textil Bruckmann, ubicada en el porteño barrio de Once. Ocupar, resistir y producir fue la bandera que levantaron las trabajadoras y los trabajadores de la empresa textil, que debieron enfrentar varios desalojos, el último en la medianoche del 18 de abril de 2003, en plena Semana Santa. Más de 200 efectivos de la Policía Federal Argentina reprimieron ferozmente y expulsaron a los ocupantes de las instalaciones, más allá del apoyo que los trabajadores recibieron de miles de manifestantes. Celia Martínez es costurera calificada e integrante de la Cooperativa de Trabajo 18 de Diciembre, ex Textil Bruckmann. El problema empezó más o menos en el 92, cuando empezó a bajar los sueldos, a pagar con vales, se fue agudizando con el tiempo, después tuvieron media quiebra, se levantó de vuelta, se volvió a seguir adelante, pero bueno, nunca se terminó de normalizar realmente con el tema de los sueldos. Habíamos tenido problemas días anteriores, donde exigíamos que ese día nos prepararan por lo menos 50 pesos de vales, no pedíamos más, porque ya se venían las fiestas y todo, y esa era nuestra preocupación. Varias discusiones tuvimos con los patrones y a las 2 de la tarde ya no había nadie. Solamente quedó un chico en la administración que nos dio 2 pesos a cada uno. El vaciamiento de maquinaria fue una de las prácticas más comunes de la patronal a la hora de cerrar una empresa, dejando a los trabajadores sin herramientas para continuar con su producción, como intentaron hacerlo en el taller gráfico Guaglianone de Pompeya, hoy Cooperativa Chilabert Artes Gráficas, recuperada en 2002 y dedicada a la impresión de libros y catálogos de arte. Plácido Peñarrienta es integrante de Cooperativa Chilabert Artes Gráficas. Nos enteramos porque vinieron los mecánicos a desarmar las máquinas, ¿no? Esos días antes. Entonces era como que nos cortaban las manos prácticamente. Nos paramos arriba de las máquinas para que no las desarmaran. Y eso generó un conflicto entre los mecánicos y el dueño, en donde nosotros no lo dejábamos a los mecánicos ingresar a donde estaban las conexiones de las máquinas. Y bueno, ellos entendieron la situación nuestra y se retiraron. Y justo era fin de semana largo ese. Entonces ahí pensamos nosotros, este va a desarmar la máquina este fin de semana largo, cuando volvemos el lunes no hay ni una máquina. Entonces ahí fue la idea firme de quedarnos y bueno, y defender esto a lo poco que quedaba, ¿no? uno de los casos más emblemáticos de recuperación de su fuente de trabajo fue la lucha que llevaron adelante los obreros de la cooperativa de trabajo fábrica Sin Patrones, Facimpat, la ex Sanón de Neuquén. Pero si algo diferenció a Facimpat de otras experiencias, fue el apoyo incondicional del Sindicato de Ceramistas de Neuquén, que desde el principio acompañó el reclamo de autogestión de los obreros, a diferencia de lo que ocurre actualmente con la mayoría de los gremios y sindicatos, que en lugar de defender las fuentes laborales de sus afiliados, operando a favor de los empresarios inescrupulosos que avasallan los derechos de los trabajadores. Omar Villablanca, asociado a la cooperativa Facimpat. En principio era muy duro, éramos cerca de 260 trabajadores que estábamos resistiendo y peleando en un contexto de crisis que atravesaba todo el país. Lamentablemente otras experiencias no han tenido la misma suerte de haber recuperado el sindicato y ponerlo a disposición de la lucha. Los sindicatos les han dado la espalda a trabajadores, de hecho más de 2.000 fábricas cerraron en este país en el transcurso del 2000 hasta el 2003, y solamente un puñadito de ellos se pudo tener el apoyo del sindicato y de las organizaciones para poder sostenerla, ¿no? Además de represión policial, violencia y desalojos, en varias de las fábricas y empresas recuperadas se establecieron acampes de resistencia frente a las plantas. En el caso de la empresa Acrow, fábrica de estanterías industriales y andamios, los obreros se refugiaron en un viejo colectivo escolar donde, gracias a la solidaridad y la ayuda de los vecinos, pudieron resistir hasta poder ingresar nuevamente a las instalaciones. Y como ocurre en la actualidad, los trabajadores también debieron enfrentar los agravios de algunos medios de comunicación que los acusaban de cobrar peaje a los automovilistas, dado que la planta está situada a la vera de la Ruta 2. Gustavo Escobar, soldador, maquinista y miembro de la cooperativa de trabajo Crometal. Hubo un desalojo y estuvimos prácticamente un año y piquito afuera, frente a la fábrica, porque nunca abandonamos, pero el tema de que no queríamos que se lleven todas las máquinas, ¿no? Porque nos sacaban algunas máquinas y era obvio que no íbamos a poder producir. La ayuda de los vecinos y de un montón de gente más, que es incontable, obviamente que si no teníamos ese apoyo vecinal, comunal, de otra gente, inclusive la gente que pasaba por la misma ruta, porque esto está prácticamente en la vereda de la Ruta 2 que conduce a Mar del Plata, ¿no? Y todo esto nos ayudó a que soportemos este año y pico que estuvimos fuera, ¿no? Hasta que salió el tema de la expropiación. Bueno, ahí decidimos formar la cooperativa y vivir de esto, ¿no? Las maniobras de cerrar en una fábrica en pleno funcionamiento, trasladar maquinarias y tomar nuevos trabajadores, como intenta hacer hoy PepsiCo, no son nuevas. Esto ya ocurrió en Jeep Metal, una metalúrgica de la localidad del sur del conurbano bonaerense. Allí los dueños entregaron la cesión de las cuotas societarias a un sereno y a un fletero, quienes actuaban de testaferros. La idea era presentar la quiebra dejando deudas impagas y a decenas de trabajadores en la calle. Luis Isamendi es obrero metalúrgico e integrante de la cooperativa de trabajo Unión y Fuerza. Veníamos trabajando bien, yo era supervisor, tenía una sesión a cargo, yo trabajaba 3 turnos, pero de repente recibimos telegrama así de suspensión por falta de trabajo, cuando en realidad había trabajo. Se empezaron a comunicar entre los compañeros y decidieron reunirse todos acá en la puerta de la fábrica. De repente, bueno, nos encontramos con la policía acá en la puerta, nos decían que la orden era no dejar pasar. Entonces, como había un muchacho que tenía más afinidad con el sereno, le dije que lo podía dejar pasar al baño, que el otro. En un momento el viejo no quería abrir, decía que no, hasta que arrimó la puerta un poquito, abrió y bueno, empujamos así, entramos todos. Y lo que decidimos es custodiar todas las máquinas. Por este mismo proceso de vaciamiento pasaron los obreros del autopartista Isaco. Enrique Iriarte es obrero metalúrgico y miembro de la cooperativa de trabajo 19 de diciembre. Yo antes de que quiebre la fábrica ya habían hecho otra fábrica con otro nombre que se llamaba Autocom. A pesar de que la fábrica estaba quebrada, ellos seguían trabajando acá. ¿qué hacían? Hacían las piezas y las llevaban a la vuelta, que es donde está Autocono hoy todavía, y las armaban ahí. Entonces ellos ya habían llevado máquinas para otro lado y habían hecho un vaciamiento interno. ¿Cómo hicieron ellos? Cerraron puertas acá y vivieron como si esto fuera una casa de familia. Yo me fui de vacaciones, cuando volví mi mujer me cerró el comedor y la cocina y se quedó con el living, el baño, todo eso lo que hicieron acá. Sueldos, aguinaldos y vacaciones atrasados, cargas sociales impagas, fueron otra de las dificultades que debieron enfrentar los empleados que se quedaban sin trabajo, como ocurrió en la planta de Munro de Alcoyana, una de las fábricas más importantes del país en la confección textil. Daniel Dornel, especialista en hilado, es asociado a la cooperativa de trabajo Alcoyana. Quiebra la fábrica, uno de los temas con que me encuentro es que no me habían hecho ningún aporte, había sido, ¿viste? Me encuentro con eso al último. Nos pagaban la quincena, nos daban un poco, ya nos quedaron debiendo aguinaldo, vacaciones. Y así fue que cuando quebró la fábrica nos quedamos con una deuda muy grande, cada uno de nosotros, que nos perjudicó una barbaridad. Para gran parte de los trabajadores de las recuperadas, la decisión de continuar con sus fuentes laborales fue la única opción, ya que las ofertas del estrecho mercado laboral les daban pocas chances de encontrar un nuevo empleo, más aún en rubros específicos de la actividad industrial que estaban en decadencia. Martín Oderiz es obrero metalúrgico de la cooperativa de trabajo La Histórica, una de las buloneras más importantes de la Argentina, ubicada en General Pico, La Pampa. La mayoría éramos descartables, porque hoy, después de 45 años, no te quiere nadie. Y nosotros la mayoría, el día que formamos la cooperativa, teníamos un promedio de edad de 57 años. Entonces era imposible que te tomaran en otro lado. Los casos que hemos escuchado corresponden todos a experiencias de empresas que se pudieron reactivar, pero los procesos han sido lentos, difíciles y muy duros. En el camino, claro, quedaron cientos de obreros y empleados que no pudieron reinsertarse en el mercado laboral. Si bien en los comienzos de estos procesos de recuperación el Estado estaba ausente de estas problemáticas, con el correr del tiempo fue adoptando una postura de acompañamiento para levantar y sostener esas experiencias autogestivas. Aunque faltó mucho por hacer, durante la década pasada se pusieron en marcha políticas gubernamentales que promovían el desarrollo de una economía en beneficio de la clase trabajadora y en general del mercado interno. Hoy el Estado no solo está ausente, sino que oficia de soporte de las maniobras inescrupulosas de las patronales, con el fin de abaratar la mano de obra. Así quedó manifestado en los descomunales operativos policiales que se llevaron adelante para el desalojo de PepsiCo y en la represión y la toma en Cresta Roja. A esto se le suma la apertura indiscriminada de importaciones, la suba de tarifas y la caída de las pymes donde, según la CAME, el índice de producción industrial PYME acumula un declive del 2,6% anual en los primeros 6 meses del año. Pero no queremos quedarnos con este oscuro panorama. Para cerrar este completo informe elaborado por nuestra compañera Silvia Porritelli, escuchemos al obrero gráfico Daniel López de la cooperativa de trabajo Artes Gráficas El Sol, que habla de la diferencia entre trabajar en una empresa de la economía social y solidaria o en otra a la que solo le interesa el lucro. Y fue un cambio importante. Yo, que trabajé en empresa privada bajo relación de dependencia, también trabajé por cuenta mía como autónomo, pero era una responsabilidad muy importante. Saber interpretar el cambio no fue fácil. Ya era uno responsable directo, tenía que absorber muchos valores como persona para poder armar la cooperativa, porque hay muchos valores que en ese momento no se tenían en cuenta porque uno lo hacía por necesidad de trabajo. Pero una vez que va avanzando, se va dando cuenta de que día a día es diferente, es muy diferente porque es el responsable directo. Y bueno, siempre pensamos en sumar mano de obra para poder estar más organizado y poder competir en el mercado con una infraestructura más importante, manteniendo la ideología como cooperativa, pero sí, para el mercado tenemos que ser una empresa organizada. Esa es la intención. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo para hablar de economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. sigue exponiéndose la muestra fotográfica de Oscar Balducci, Rostros en Escena, que abarca todas las salas del Centro Cultural y nos acerca al invalorable archivo fotográfico que dejó Oscar Balducci, cuyo material fuera recopilado y organizado originalmente por Lucía Balducci y Cecilia Rosetto, quienes decidieron hacerlo público para que el pueblo se pudiera reunir con más de un centenar de retratos de artistas protagónicos de las décadas de 1970 y 1980, alumbrados en el estudio del renombrado fotógrafo y dramaturgo fallecido en 2012. Su mirada sensible y su talento lograron captar las expresiones de actrices y actores de la escena nacional, dejándonos un testimonio histórico para nuestro patrimonio cultural. Resulta fundamental reencontrarnos con los rostros de tantos artistas de distintas generaciones que marcaron nuestras vidas y permanecen en la memoria colectiva. La muestra puede verse en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, de manera libre y gratuita. Mirá, amor, mirá el atardecer. Qué linda luz, ¿no? Sí, la luz es hermosa. ¡La luz! ¡Me olvidé de pagar la luz! Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás? ¿Qué decís? Y sí, movilizate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Pago de servicios, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Nació en Montevideo, República Oriental del Uruguay, y como sus padres eran artistas de circo, rápidamente adquirió habilidades de equilibrista y de acróbata. A los 6 meses llegó a Buenos Aires, a donde realizó su formación primaria y su aprendizaje de violín. Su número más famoso consistía en permanecer en el último travesaño de una escalera de hoja única de 5 metros de largo. Desde allí solía decir: para hacer esta prueba no debo comer, y para poder comer debo hacer esta prueba. Este magnífico personaje, que de no haber iniciado su gira eterna en 2001, estaría cumpliendo mañana 102 años, y es nada más y nada menos que Juan Verdaguer. Un día se levanta el señor y le dice a la mujer: mi amor, tengo que comunicarte algo que me duele decírtelo. Pero quiero que me des el divorcio porque me enamoré de una muchacha de 20 años y me voy a casar con ella. Muy bien, dijo la mujer, te felicito. Pero te advierto una cosa, que cuando yo cumplo 80 años, también me voy a casar con un muchacho de 20. Y por una cuestión matemática, a mí me van a ir las cosas mejor que a ti. El señor dijo: ¿qué tiene que ver la matemática con todo esto? Tiene que ver, dijo la señora, porque 20 entra más veces en 80 que 80 en 20. Solidaridad, cooperativismo, ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. A medida que se acerca la fecha de las PASO, dentro de muy poquitos días más, se calienta o recalienta la campaña electoral, sobre todo la que viene por parte del Poder Ejecutivo, del Partido Gobernante, de la Alianza Cambiemos, recurriendo a medidas que chocan con la institucionalidad democrática. Y de eso vamos a hablar hoy con nuestra asesora espiritual permanente, nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona. Ana, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Sí, ya hay un clima de campaña desatado, ¿no? Y muy caliente. Efectivamente, el oficialismo está haciendo como una campaña por medios no convencionales, digamos. Y se está generando cierto clima enrarecido, bastante tenso, tirante. Y aparecen preguntas respecto de, bueno, hasta dónde se va a generalizar este clima, hasta dónde es, de algún modo, un clima que se puede administrar a través del marketing político y hasta dónde esto realmente puede tomar otros ribetes un poco más peligrosos. Me refiero concretamente a dos hechos que marcaron, me parece, la última semana en la agenda política argentina. La agenda latinoamericana está bastante caliente también, por cierto, pero en el caso de la Argentina, esta escenificación en el Parlamento del intento de expulsar a Devido. Y por otro lado, lo que pasó con el director del Banco Central, con Pedro Viscay, que fue expulsado del directorio del banco. Son dos cosas distintas que hay que diferenciar, pero ocurren a un mismo tiempo y me parece que tienen que ver con un mismo clima. Por un lado, lo de Devido fue, bueno, una escenificación bastante obvia, evidente, a punto tal que yo estaba mirando un poco las repercusiones. Y me encontré con la voz de Pino Solanas, de quien no se puede afirmar que haya sido kirchnerista nunca en su vida, más bien todo lo contrario, por distintos motivos, por su posición respecto de la minería, por ejemplo, es decir, que ha sido particularmente un opositor también a la gestión de Devido, en un amplio sentido, de sus políticas y también de sus sospechas de corrupción, hay que decirlo, esa ha sido la posición de Pino Solanas. Y sin embargo, mostró alarma frente a lo que pasó en el Congreso, por entender que efectivamente el Congreso se estaba adjudicando la capacidad que tienen los jueces, y en realidad lo que estaba haciendo era, bueno, una puesta en escena muy peligrosa, y el propio Pino lo dice en su reflexión, que a quienes tienen memorias de exilio y de persecución no le causan nada de gracia, ¿no? Es decir, es un juego peligroso el que se ha habilitado con Devido, como se han ocupado de decir muchos, más allá de si le cabe o no le cabe una pena en los distintos juicios que está atravesando, que es un tema distinto. Ahora, como escenificación política es sin duda riesgoso, y me parece que también es un mapa complejo lo que se arma en esta sinergia con los medios masivos, ¿no? Con los monopolios mediáticos, particularmente con Clarín, en esa cosa televisada, ¿no? Medio de ring, con esa lógica. Se dijo también en la semana como intratables, llevado al Congreso de la Nación. Bueno, eso también es peligroso porque la pregunta ahí es ¿qué lógica gobierna ese proceso? La lógica política, que sabemos que puede ser una lógica intensa, que puede ser una lógica que traiga tensiones muy marcadas, o la lógica mediática, que es otra lógica, que no tiene límites institucionales, como sí tiene la lógica política. Exactamente, es así, es el show mediático. Exactamente, bueno, y todo el asunto este de la posverdad, y que no importa si las cosas son ciertas o no son ciertas, importa que se generalicen como rumor, bueno, todo ese juego es un juego muy peligroso que tiene antecedentes, indudablemente, en la historia, pero que con esta velocidad de las nuevas comunicaciones adquiere matices muy, muy preocupantes. Eso por un lado, y por otro lado, hacia el fin de la semana, la cuestión de Viscay, que es una cuestión distinta. Pedro Viscay, que formaba parte del directorio del Banco Central, su pliego había sido aprobado por el Senado, era el único que estaba en esa condición, y se lo remueve por un dictamen de mayoría de una comisión del Parlamento, ese es, digamos, el justificativo. Pero la construcción de cuál es el problema tiene que ver con unas declaraciones públicas en las que se manifestaba en contra de la política para contener la inflación que está llevando adelante el gobierno de Cambiemos, lo cual ya pone las cosas en un terreno más complicado, porque ahí lo que se juega es la libertad de expresión. Pero muy rápidamente, si uno escucha las argumentaciones, el problema es que, dos puntos, es kirchnerista. Y ahí entramos en un terreno muy pantanoso, porque lo que se construye en ese discurso es que inmediatamente el posicionamiento de alguien como kirchnerista lo convierte en alguien sospechoso de corrupción, de violencia, no, digamos, todo lo que el imaginario quiera asociar allí. Estaba leyendo ayer una columna de Zayat donde explicaba con bastante claridad la cuestión de Pedro Viscay en el Banco Central, porque ha circulado una comparación entre esta expulsión y en su momento otros conflictos, que uno de los cuales tuvo Cristina Fernández de Kirchner, con Redrado, en su momento que era presidente del Banco Central, y Redrado renunció, pero ciertamente había habido una tensión por parte del Ejecutivo respecto a la figura de Redrado. Que además se atrincheró en el Banco Central de la República Argentina. Creo que en la historia económica y financiera del mundo no hay un antecedente semejante. Bueno, ahí hay, pero es interesante para pensar, ¿no? Esa comparación, si se puede hacer, si no se puede hacer. En primer lugar, bueno, efectivamente era el presidente del Banco Central que desoyó la directiva de quien estaba a cargo del Ejecutivo respecto de una orientación de política económica, ¿no? Esa es una primera diferencia. A ver, también hay que, me parece, reconocer que en los términos de los posicionamientos del peronismo, de los socialismos, otros posicionamientos políticos, no se presume que el Banco Central tenga que ser independiente, ¿no? Bueno, entonces, esa es para entender el problema de Vizcay, esa es una primera pregunta. ¿El Banco Central tiene que ser independiente, sí o no? Segunda cuestión, ¿independiente de qué? ¿Tiene que ser independiente de la política económica o tiene que ser independiente de los sectores más concentrados que pueden definir muy rápidamente el sentido de la economía? Entonces ahí se abre otra discusión. Ahora, lo curioso es que de la perspectiva liberal ortodoxa siempre se ha afirmado que el Banco Central tiene que ser independiente. Sin embargo, en esta expulsión de Vizcay, lo que rápidamente se esgrime es un argumento político. Es decir, se politiza lo que allí está ocurriendo y se dice, se pone en ese lugar, el problema es que es kirchnerista. Entonces, lo que aparece, además de toda esta complejidad, es claramente una contradicción en los propios términos de lo que la alianza Cambiemos, que es una alianza claramente neoliberal, una contradicción respecto de sus propios principios. Es decir, yo tengo estos principios, pero si hace falta, tengo otros. Ellos tienen la doctrina no de Marx, de Carlos, sino de Groucho Marx. Pueden cambiar los principios en cualquier momento. Efectivamente. Y además de hacer eso, lo hacen profundizando esta operación de fuerte estigmatización alrededor de la identidad de ex kirchnerista. Como que eso ya es un manto de sospecha que hace a alguien intolerable e incapaz de ser funcionario público. Entonces ahí para redondear, me parece que esto tiene que ver con el clima de campaña, tiene que ver con que Cambiemos está viendo que en las encuestas no le está yendo bien. Yo creo que Massa va a ser una mejor los grupos políticos que se inscriben en el liderazgo de Massa van a hacer una elección mejor de lo que está apareciendo en las encuestas. Tengo esa sospecha, lo tiro, por si de mi calidad de socióloga le pego. Pero lo que está viendo Cambiemos es que no le va bien en las encuestas y está intentando esta estrategia de estigmatización del kirchnerismo, de poner en el tapete la cuestión de la corrupción y sobre todo de confundir todo con todo. Para cerrar, les decía, mi pregunta es, ¿qué va a pasar después de las PASO y después de octubre cuando este fantasma kirchnerismo aparezca con un porcentaje de la población que insiste? Digamos, ¿no? Porque pongamos en un escenario de proyección sumamente medido y contenido, que un 20% del electorado de la provincia de Buenos Aires vota por la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner como senadora. Ahí no hay duda, digamos. No es que se pueda haber confundido, ¿no? Hay un 20% de la población de la provincia de Buenos Aires, pongamos, que va con esa fórmula. Es decir, que se inscribe claramente diciendo yo estoy a favor de estas posiciones de los kirchneristas. Luego de eso, ¿no? ¿Cómo sigue este juego de estigmatización? Me parece que lo que deslizó Durán Barba esta semana es una manera de seguir con ese juego, ¿no? Cuando dijo que los que apoyaban al kirchnerismo eran planeros, ignorantes, qué sé yo, es decir, profundizar el juego de la estigmatización. Pero eso ya pone la escena en un lugar más complicado, porque no se trata de una disputa entre dirigentes políticos, sino de marcar, de ciertos modos, a un porcentaje determinado, veremos, en agosto y en octubre, de la población. Y ahí vuelvo a plantear cierta alerta respecto de los pactos democráticos, ¿no? Y respecto de cómo se construye y cómo se tramita la tensión política de dos proyectos que efectivamente son muy distintos. El panorama indudablemente es muy preocupante y vamos a seguir atentamente el curso de esta campaña y vamos a ver a posteriori del día de las PASO, a partir de tu análisis, por supuesto, si se confirma lo del 20% o más. Nos vemos, como es habitual, la semana que viene. Hasta el sábado. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. El próximo viernes se realiza la presentación del libro Oato do Espectador, Perspectivas Artísticas e Pedagógicas, de Flavio Desgranges y Juliana Simoes, sobre las escuelas de espectadores y la problemática de los públicos de teatro. Presentan Jorge Dubate y Pablo Mascareño. Organizan AICA, Área de Investigaciones en Ciencias del Arte, Centro Cultural, y el Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Será el viernes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Mira, amor, mira el atardecer. Qué linda luz, ¿no? Sí, la luz es hermosa. ¡La luz! ¡Me olvidé de pagar la luz! Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás? ¿Qué decís? Y sí, movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Pago de servicios, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Un, dos, tres, y... Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos... Visión de género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Estamos en el aire. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Empiezan las chicas que están en estos momentos estudiando, algunas otras... No, no estás confundido, seguimos escuchando desde la gente. Lo que estás escuchando es un programa de radio dentro de otro programa de radio, pero es así, porque hoy en nuestra columna Visión de Géneros te vamos a presentar una propuesta, un radial, en este caso un programa de radio que se emite todos los martes y jueves por la mañana en FM 98.9 de Berazategui. Es un programa de radio que lo conforman cuatro mujeres que son parte del programa Ellas Hacen, pero para adentrarnos en el tema, qué mejor que hablar con una de sus protagonistas. Para eso estamos en línea con Vanessa, que junto a Celeste, Fedra y Herminia son parte de este programa. Vanessa, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo le va, colega? Bien. ¿Todo bien? Todo bien, emocionada. ¿Por qué? La primera vez que nos llaman de otra radio para saber sobre nosotras. Exactamente, queremos saber de ustedes. Así que lo primero que quiero que nos cuentes, Vanessa, es cómo se llama el programa. El programa de radio. El programa se llama Ellas Unidas La Hacen. Al principio venía la crítica, ¿cómo le van a poner La Hacen? Tienen que hacer Ellas Hacen. Y le digo, no, La Hacen, porque en ese mal escrito está bien. Es decir, nosotras la hacemos, ¿qué hacemos? La radio, la vida, la familia. Uh-huh. Ese la también es femenino. Claro, abarca muchas cuestiones. Claro. Y Vanessa, todos los martes y jueves se las puede escuchar por la 98.9, Radio de Berazategui. Sí. Y cuéntenos entonces un poquito los orígenes de este programa. ¿Cómo narce? ¿Cómo surgen? Bueno, estando dentro del programa social Ellas Hacen, nos dan capacitaciones distintas. Una era la Diplomatura de Comunicación Popular, que eso le abrió un panorama a un montón de mujeres dentro del programa social que sufren distintos tipos de violencia, ellas y los nenes. Te abre un panorama y empezás a ver y a descubrir otras cosas. A raíz de esa diplomatura, sale un curso que daba el Ministerio de Trabajo de operador de radio. Nosotras empezamos a practicar dentro de una radio comunitaria y nos apropiamos de un espacio. Prácticamente nació así, hace ya 2 años. ¿Y de qué trata el programa? ¿Qué tratan en el programa? Y básicamente es la violencia de género, la prevención. Nosotros trabajamos sobre todo en prevención. Se habla de los casos que uno escucha todos los días, los desarrollamos. Y en base a eso también, bueno, damos todo lo que tenemos de política de prevención. Cómo evitarlo, dónde tenés que llamar, cómo acercarte, que podés pedirle ayuda a otra persona. No es necesario que una lo haga personalmente. O sea, es muy importante eso también, que haya algún tipo de contención. Puede ser algún familiar, alguien que se acerque, llame. que pueda comenzar, porque por algún lado tenés que empezar. Uh-huh. ¿Y ustedes recogen experiencias de su propio trabajo comunitario que hacen en sus propios barrios? ¿Cómo claro, trabajan estas temáticas? Experiencia propia. Uh-huh. Nosotras que el tema de violencia de género, y también tocamos mucho el tema de abuso o violencia infantil, ¿no? Primero pasan las experiencias propias. Casi todas las mujeres que están dentro del programa de Ellas Hacen son o fueron víctimas de violencia de género y abuso y demás, y otro tipo, distintos tipos de violencia se sufren. Condenas sociales, por ejemplo, ante situación de calle, nadie te quiere ayudar, todos miran para otro lado. Entonces, las mujeres que estamos dentro del programa fuimos saliendo, y algunas están saliendo. Las experiencias de todas nos nutren y nos ayudan a que otras no les pase lo mismo. Uh-huh. Vanessa, ustedes primero forman parte del programa Ellas Hacen, que fue una iniciativa del programa social, que fue una iniciativa del gobierno anterior. Sí. Se mantiene con el gobierno actual. Y ellos, y por el momento, siguen ustedes siendo parte de este programa y a su vez se suman con este programa de radio. ¿Qué encontraron al ser parte o dentro del programa Ellas Hacen? Bueno, en el programa Ellas Hacen encontramos pares. No pensar que vos sos la única que te pasan las cosas. Cuando vos sos el... Te juro, te lo cuento de experiencia propia. Manotazo de ahogado. Surgió, vi un cartel en la calle que estaban anotando en un programa, no entendía bien de qué se trataba, pero tenía que ver con mujeres, con chicos. Yo estaba en una situación de calle, prácticamente estaba en situación de calle. Uh-huh. Es como que de pronto era el manotazo de la desesperación y a esto que estaba ahí. Y como yo, eran cientos de mujeres con distintos tipos de problemáticas sociales. Y a partir de ahí encontrás pares, contención, muchas capacitaciones que tenían que ver con el empoderamiento. Yo las veo como fueran cambiando y me veo a mí misma también. Claro, te ves reflejada. Del llorar las 24 horas a estar, decir, bueno, vamos a hacer un proyecto. Porque muchas de estas mujeres están proyectando, hacen proyectos sociales. La cooperativa en la cual yo estoy, tenemos varios merenderos. Es más, uno de los merenderos se ha convertido en comedor. Estamos planeando el Día del Niño para los nietos del barrio. Es como proyectos hacia afuera, devolver a la comunidad mucho de lo que en estos años nos han dado una mano, ¿sí? Uh-huh. Seguro. Esa mano que necesitamos para salir de donde estábamos. Seguro. Y otro de los proyectos es este programa, esta propuesta que sale todos los martes y jueves por la mañana en FM 98.9 de Berazategui, que supongo entre todas ustedes habrán encontrado otra forma y de expresión. ¿Qué respuesta están teniendo con el programa? Bien, van a poquito. Es difícil hablar de violencia de género y que sea algo masivo, ¿no? Uh-huh. Generalmente a uno lo ve como que le va a pasar a otro y lo ve como algo, uy, qué deprimente. Nosotras mezclamos un poco música, otras noticias, charlas, porque también hay que amenizar un poco, uh-huh, hay que tragar, claro, las cosas diarias, que la verdad es impresionante todos los días lo que pasa. Entonces hay que tragarlo de alguna forma. En esas dos horas, a veces son más, que estamos ahí, mezclamos música, charlamos, es como una charla de amigas. Claro. Sinceramente es como comentar todo lo que pasa en el día, entre amigas, entre personas que están tomando mate en su casa, y vamos sumando gente, las chicas de la peluquería que dan la vuelta, el señor que custodia en el banco, y nos piden temas, y a la vez se informan y comprenden, porque hay que comprender esta problemática social. Así es, estamos charlando con Vanessa, que junto a Celeste, Fedra y Herminia tienen su propio programa, que está dentro del programa Ellas Hacen, que se emite todos los martes y jueves por la mañana en la 98.9 de Berazategui. Vanessa, para ir cerrando, nos gustaría... Ah, ¿será que te quería comentar algo? Nos pueden escuchar en vivo por internet. Es, claro, por favor, sí. Les paso la página, es www.smrfn989.wix.com/radio. Perfecto, yo justamente lo que te iba a pedir es que me vendas el programa. Bueno, así que vendémelo de nuevo, repetime nuevamente que o bien sintonizo la 98.9 o... Claro, nos pueden escuchar por la 98.9 de Berazategui o por la fmrcn989.wix.com/radio. Así nos escuchan por la web en cualquier parte del planeta. Así es, todos los martes y todos los jueves a la mañana. Hemos recibido noticias. El año pasado nos escribían chicas del Perú. Genial. Que no sabían que era de acá, de Buenos Aires, y preguntaban sobre métodos de anticoncepción, cómo podían acceder, cómo... Increíble era. Y eso es lo bueno de la tecnología, como ha cortado distancias. Así que nosotros sí. También nos vamos a enganchar en su programa. Queremos estar en contacto con todas ustedes porque la propuesta es de lo más interesante. Y una vez más afirmamos que toda esta clase de programas hay que mantenerlos, porque manteniéndolos surgen estas propuestas, y además de propuestas, soluciones, que es lo que necesitamos. Que no nos corten estas posibilidades y estos programas, porque sirven, y mucho. Así que, Vanessa, muchísimas gracias por habernos prestado estos minutos a Desde la Gente, y nos encontramos en el éter, en internet y en la radio, haciendo más programas que tengan al género como protagonista. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludábamos a Vanessa de Ellas Hacen. Todos los martes y todos los jueves las podés escuchar a la mañana en la 98.9 en la radio de Berazategui. Nosotros dejamos nuestra columna, pero seguimos en Desde la Gente. Hemos elegido un tema de Ana Tijoux, Sacar la Voz. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar, un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. La voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. la daga, haga lo que haga uno. Estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula. Huérfano se hace de brújula, se lúcida lenta en celo. Blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba. La de la sílaba octava del payador, vieja escuela. Y lo que duela, si es que tiene que doler. La flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo. Que siga fosforeciendo si tiene que florecer. A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacarle voz. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Tenemos el gusto de contar en nuestro estudio con la presencia, la grata presencia de Amílcar Salas Oroño. Bienvenido, Amílcar, un gusto tenerte con nosotros. Y vamos a comentarles a nuestros oyentes que Amílcar Salas Oroño es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Buenos Aires, magíster en Ciencia Política por la Universidad de San Pablo y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es autor del libro Ideología y Democracia, Intelectuales, Partidos Políticos y Representación en Argentina y Brasil entre los años 1980 y 2003. Con estos títulos académicos y con estas investigaciones, estamos hablando con el interlocutor adecuado para referirnos y para consultarle, sobre todo, a un tema reciente y preocupante, que es la reforma laboral en Brasil. Todo lo cual indica que es el antecedente, no solo por la proximidad geográfica, sino política, de lo que puede ocurrir en la Argentina. Pero vayamos por partes, a Amílcar, y primero y principal, ¿cuáles son los rasgos que caracterizan esta reforma laboral en Brasil? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, por estar aquí conversando con ustedes. Efectivamente, es preocupante la reforma laboral, la reforma del articulado de la consolidación de la legislación trabalhista laboral, ¿no? Para traducirlo del portugués. Porque es algo que siempre está en discusión en América del Sur y en general, cuando hay cambios de gobierno con estas orientaciones, como la de Michel Temer o como la de Mauricio Macri, de rápidamente ver qué se puede hacer con las condiciones laborales en general o con los derechos laborales, de forma tal que eso, en la justificación de los reformadores, modifique la dinámica económica desde un punto de vista. Digo que es preocupante porque, por el contenido de lo que ha sido reformado, por el alcance de lo que ha sido reformado y por la velocidad del tratamiento parlamentario, pero si uno se atiene un poco a los tiempos políticos de Brasil, el gobierno de Michel Temer lleva menos de un año en el cargo Michel Temer y esta nueva coalición. Es decir, en menos de un año dieron curso a un cambio bastante importante en lo que son las relaciones laborales, entre otros cambios, ¿no es cierto? Esto indudablemente forma parte de la misma agenda que comenzó con la destitución de Dilma Rousseff, la puesta en el cargo de Michel Temer, y, por supuesto, avanzar en contra de un conjunto importante de derechos conquistados con lucha, con trabajo a lo largo de años. Porque cuando uno habla de la extensión de la jornada laboral, entre las 8 pasando a las 12 horas, inclusive más allá de las 12 horas, es volver atrás en la historia. O sea, uno recuerda a los mártires de Chicago que luchaban por las 8 horas de trabajo, o las mujeres que dieron lugar a ese asesinato brutal en la fábrica Cotton en Nueva York. Sí, sí. Pero estamos hablando del siglo XIX, comienzo del XX, y volvemos atrás en la rueda de la historia. Sí, con el pretexto siempre de que la productividad de estos tiempos implica precisamente una flexibilidad en la jornada laboral. Lo que se hace puntualmente en términos de jornada de trabajo es permitir que se amplíe hasta las 12 horas. Es cierto que se da una supuesta compensación, se requiere que después haya un descanso, pero eso es también revocable. Lo cierto es que se extiende hasta 12 horas como una jornada normal, ¿no es cierto? Y esto, bueno, lo que eran las horas extras o lo que era parte del horario diferencial de trabajo, queda incluido en esta fracción de tiempo que el trabajador va a estar ahí adentro, agravado, porque no solo es jornada de trabajo, los tiempos de desplazamiento del trabajador también se han reducido, y además se reduce lo que es el tiempo de descanso, pasa de una hora a 30 minutos. Solamente 30 minutos. Solamente 30 minutos, y si el empleador y el trabajador así lo deciden, también puede flexibilizarse ese tiempo de descanso, lo cual hace todavía más en una posición de disminución de su propio poder de trabajo, el propio trabajador hasta puede caer en eliminar el descanso necesario para su propia reproducción, ¿no es cierto? Indudablemente. Y esto apunta también a disminuir la capacidad negociadora de la representación gremial. También, es decir, no solo jornada de trabajo, descanso y tiempo de desplazamiento, esos elementos, ¿no? Pueden ser de alguna forma también negociados por fuera de la representación sindical. La nueva reforma trabajista, la nueva reforma laboral, autoriza a que, por un lado, representantes que no sean del sindicato negocien estos términos, y por otro lado a que las negociaciones sindicales que se establezcan eventualmente, ahí sí el sindicato, en lo que hace a una empresa, no se correspondan con las leyes, es decir, no tiene por qué sujetarse efectivamente a lo que quedó en el código. Es decir, hay un direccionamiento muy claro, que es cuál: individualizar las relaciones laborales, quitarle poder a los sindicatos y de alguna forma llevar las cosas a que cada sector de actividad pueda verse beneficiado desde el punto de vista de los empleadores de la mejor manera. Esta supuesta búsqueda de mayor competitividad, de bajar el costo laboral, en definitiva, apunta a generar o a maximizar la ganancia de las empresas, de los grandes grupos económicos, en perjuicio, en definitiva, de los trabajadores. Es realmente un retroceso gravísimo, ¿no? Es un retroceso muy grave. Es porque en un mercado de trabajo como el brasilero, pensemos que la tasa de sindicalización en Brasil no es muy alta, comparada con la Argentina, por supuesto, es baja, porque, bueno, aquí tenemos esta tradición, ¿no es cierto? Pero si a esa tasa de sindicalización, que viene progresivamente cayendo y estará en un 15% de los trabajadores formales, esa tasa que viene cayendo se ve ahora cortada, este poder sindical, y entonces las relaciones laborales van a quedar muy, muy segmentadas y con un abanico multicolor ahí para poder establecerse. Eso también está vinculado con algo que sí ya se avanzó aquí y que es muy importante, que la nueva reforma laboral en Brasil no garantiza el acceso a la justicia laboral para un determinado piso de ingresos. Ya no es gratuito eso, sino que va a tener que salir de la propia de la propia posibilidad del trabajador, ¿no es cierto? Y todo indica que este es el prólogo o el antecedente más inmediato en términos políticos, ideológicos y hasta geográficos de lo que se viene en la Argentina. ¿Hay algún indicio en este sentido con respecto a lo que puede pasar en nuestro país? Además de las declaraciones del presidente Mauricio Macri contra, entre comillas, la mafia de los abogados laboralistas que defienden a los trabajadores. Bueno, es una escalada, ¿no es cierto? Eso es interesante como observador comparativista de la realidad argentina y brasileña. Muchas veces sucede que algunos cambios en Brasil están anticipando cambios que suceden en los otros países, ¿no? Este punto de la reforma laboral en Brasil está anticipando, por cómo se dio el contexto, repito, esto sucede en el gobierno de Michel Temer, que ni siquiera un año tiene. Y en este gobierno, solo para mencionarlo, porque tiene que ver con el contexto, se aprobó una enmienda constitucional que impide ampliar la inversión y el gasto público más allá del coeficiente de inflación del año anterior, ¿no? Es decir, se va a ver reducida esa necesaria inversión en el gasto que cualquier sociedad que está en crecimiento requiere, ¿no es cierto?, sobre todo para salud y educación. Pero digo, en combinación con esa medida, ¿no?, y viene entonces después esta reforma laboral, esta semana, solo para agregarle esta encadenación de medidas de Michel Temer, esta semana se aprobó un plan de retiro voluntario para los empleados del Estado, ¿no? Es decir, es una escalada de distintos argumentos que va presentando el gobierno en combinación y en sintonía con lo que se les pide desde las patronales, que va instalando diferentes circunstancias para la clase trabajadora. Y esto lo podemos ver en la Argentina también. Aquí hubo una escalada, ¿no es cierto?, lenta, a veces por el peso sindical y por el peso de la sociedad civil, se retrocede un poco más y este avance no ha sido tan grosero. Pero también en este caso, como bien señalabas, hay una búsqueda, bueno, empezar por lo que es la justicia laboral, que en el caso argentino había sido algo muy idiosincrático para el lugar del trabajador, ¿no es cierto? Hasta ahora, por lo visto, el gobierno brasileño, gobierno casi de facto, ¿no?, porque fue un desalojo anticonstitucional, sin suficientes elementos de juicio como para desalojar a la presidenta Dilma Rousseff, que dicho sea de paso, fue votada por una gran mayoría de ciudadanos brasileños. Lo cierto es que van avanzando con estas medidas antipopulares, ¿y en qué términos o cuál es la dimensión de la reacción popular en este sentido? ¿Es débil? ¿Es suficiente? ¿Cuáles son algunas perspectivas? Y ha llamado la atención no solo de los sociólogos o de los politólogos la poca fuerza para parar justamente esto. Lo que sucede es que no hay que subestimar lo que ha sido este bloque de Temer, ¿no es cierto? Y en el sentido que Temer representa no solo un determinado una fuerza parlamentaria, sino que representa una fuerza mediática, representa una fuerza económica, ¿no? Es decir, son distintos bloques que han acompañado a Temer y entonces esto le posibilita, ¿no?, desarticular a la sociedad cuando tiene que desarticularla, desarticular sus actores, desarticular sus partidos políticos, sus liderazgos. Es decir, no es un no es una movida pasajera ni superficial lo que ocurrió, lo que viene ocurriendo en Brasil, porque ya vemos, desde el punto de vista de lo que por ahí nos interesa a nosotros como argentinos, nos está mostrando, bueno, hay una escalada en lo que hubo una escalada y es una metodología para instalar un elemento que siempre quieren instalar este tipo de gobierno. Por lo visto ahí se ha dado una verdadera coalición entre grandes grupos económicos, empresariales, los medios periodísticos que están altamente concentrados y responden a esa misma orientación de privilegio, y la justicia, por lo menos una parte de la justicia, ¿verdad? Algo muy parecido a lo que ocurre por estos días o por estos tiempos aquí, en la República Argentina, ¿no es cierto? Sí, son estas combinaciones de sectores que tienen tiempos distintos según los países, ¿no? Pero que lo que sucedió en Brasil es grave, como decías, importante, gravemente importante, porque logró encontrar cierto nivel de coordinación entre estos grupos. Solo volviendo al anterior, como para ver el impacto que esto tiene en la sociedad, Brasil históricamente tuvo un mercado de trabajo informal mayor que el mercado de trabajo formal, ¿no? Esto ha sido histórico, es parte un poco de ese colorido de la forma de producción y venta, sobre todo, y circulación de mercancías. Con Lula y con Dilma, esto se revirtió por primera vez, ¿no?, en la historia del Brasil, que no es poco para un país que es la sexta, séptima economía del mundo y tiene esa extensión que tiene. Bueno, Michel Temer y esta coalición está volviendo para atrás, ¿no?, esta formalización del mercado de trabajo, ¿no?, y tira hacia la informalidad, ¿no?, y tira hacia la individualización de las relaciones laborales, y para esto requiere de un conglomerado, ¿no?, como bien señalabas, de distintos ámbitos de la sociedad que impongan este proyecto efectivamente. Indudablemente es una verdadera venganza hacia todos los logros que hubo durante el gobierno de Lula y con posterioridad, por lo menos la primera etapa de Dilma, pero sobre todo con Lula, que logró sacar de la pobreza o de la marginalidad a un número enorme de compatriotas, de ciudadanos brasileños, a los que les dio de comer por lo menos 3 veces por día. Eso es lo que este grupo concentrado del poder del privilegio no soporta. No soporta. Y no soporta que las leyes fueran en dirección de la protección social, ¿no?, de las grandes mayorías, y que el presupuesto, que es eso que están queriendo, ¿no?, rascar hasta el último detalle, lo hacen con la enmienda constitucional que señalaba, pero también tiene que ver con esta reforma laboral, porque esta reforma laboral saca mucho de los apoyos que tenía el Estado para compensar precisamente la desigualdad entre los elementos de una relación laboral. Bueno, sacando del presupuesto, sacando del ámbito jurídico, ¿no?, es que es lo que está sucediendo en muy poquito tiempo, que la sociedad brasileña se está desarticulando lentamente, ¿no? Muy difícil, muy compleja, una sociedad muy variada, ¿no?, muy, muy multiforme, pero se está desarticulando y un poco ese gran problema que siempre marcó la sociología brasilera, que es la inorganicidad, ¿no?, y desfederalización del partido, del país, ¿no?, y está entrando un poco en esa etapa, ¿no? Por eso también la importancia de Lula, que es como la última, ¿no?, última esperanza, la última fórmula, claro, de que eso no se desarme. Sin duda es un espejo en el cual tenemos que mirarnos, porque mucho de lo que ocurre allí en este país hermano, en este gigante de América Latina, va a ocurrir, o por lo menos los sectores que comulgan con ese mismo pensamiento pretenden trasladar también a estas latitudes esas mismas políticas. Ha sido un gusto Amílcar, haber conversado contigo. Espero que esto también ilustre a nuestros oyentes. Te agradecemos mucho y les vamos a recordar que hemos dialogado con Amílcar Salas Oroño, que es licenciado en Ciencia Política, magíster en Ciencia Política por la Universidad de San Pablo y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Presentación del libro Fichados, Crónicas de Amores Clandestinos. Historias de amores disidentes, espionaje y libertad, de Cristian Prieto. Un libro de ficción donde el investigador es autor y narrador, donde las historias van develando memorias silenciadas, subterráneas, que enlazan pasiones eróticas, militancias y el accionar de los espías en plena persecución estatal durante la última dictadura en Argentina. En la presentación estarán Alba Rueda, docente y activista del LGTB, el escritor y periodista Alejandro Modarelli y la escritora y performer Nati Menstrual. Organiza Espacio de Géneros, el próximo viernes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Mira, amor, mira el atardecer. Qué linda luz, ¿no? Sí, la luz es hermosa. ¡La luz! ¡Me olvidé de pagar la luz! Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás? ¿Qué decís? Y sí, movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Pago de servicios, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Atención, si usted es investigador, periodista o simplemente alguien al que le interesa el mundo de la economía solidaria, el Comité de Revista IDELCOP invita a todos los interesados en publicar artículos a enviar sus trabajos antes del 11 de agosto. La revista IDELCOP es una publicación de periodicidad cuatrimestral editada por IDELCOP, que es la Fundación de Educación Cooperativa. Sus contenidos y temáticas se orientan a promover la reflexión teórica sobre la práctica cooperativa, difundir las experiencias de participación popular en Argentina y Latinoamérica y sensibilizar sobre los problemas de nuestras sociedades y el accionar de las entidades de la economía social y solidaria, desde una concepción del cooperativismo como una práctica social de los pueblos para la independencia y transformación de la sociedad. Los trabajos pueden ser artículos de investigación, de reflexión sobre un problema o tópico, o reseñas bibliográficas. Los trabajos, insisto, deben enviarse antes del 11 de agosto a, anote, www.idelcoop.org.ar/revista. Allí podrá encontrar también una lista de sugerencias e indicaciones a la hora de escribir el artículo. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. El próximo martes, 1 de agosto, se realiza la celebración de la Pachamama. Si bien no es un día que figura en rojo en los almanaques, ya que no es un feriado, es un día festivo en gran parte del noroeste argentino y muy particularmente en Bolivia. La jornada que se inicia el 1 de agosto marca el fin de la época seca. Entonces los pastores y agricultores le piden permiso, respetuosamente, a la Pacha, la madre tierra que da la vida, para abrirla y sembrarla. Ese día la Pacha se encuentra lista para recibir los regalos de sus hijos. Las mejores comidas, la chicha, el vino, el alcohol, la coca y los cigarros para que fume. Primero agradecemos a la Pachamama por la salud, por la vida que nos da y después siempre, ¿no?, para el bienestar de la familia, que nos vaya bien todo el año, tengamos salud, tengamos trabajos, ¿no? Sobre todo, que es lo primordial que tenemos que tener en la familia y después, digamos, ya son las cosas materiales, pero es un agradecimiento a la Pachamama por estar aquí, estar presentes, en darnos la vida, ¿no?, con la familia. La Pachamama, la Madre Tierra, es la diosa femenina de la tierra y la fertilidad, una divinidad agrícola, benigna, conocida como madre que nutre, protege y sustenta a los seres humanos. La Pachamama es la creación mitológica más popular de la tradición incaica. Es la deidad de la agricultura comunal, fundamento de la civilización y el Estado andino. Y aún sobrevive con fuerza en las provincias del noroeste argentino. En todos los meses de agosto abre la tierra Pachamama, que para tantas ofrendas que recibe, ya